ojos pequeños esperándole. Trenes, muñecas soñando están. Papá Noel preguntábanse, perdonará nuestras trastadas. Quizás de noche junto al árbol voy. Es tu regalo, no sé qué será. Las manos temblando me están. Un folio tuyo a nombre mío y en él escrito adiós. Oh no, amor mío. Los días sucedieronse, el trenecito que corría y yo también corría buscándote por los lugares conocidos junto a ti. Y era año nuevo ya. Alguien me dijo, le he visto yo, se iba hacia el monte ya. Yo sí, no le digas que estoy aquí. Mañana ya es Navidad, los niños vuelven de nuevo a soñar, sus ojitos brillan con alegría. Papá Noel viene a casa, a la mía, más bajo mi árbol para mí. Papá Noel no pasará y querría haberle escrito yo. Caprichos no, muñecas no, trenes yo no, yo solo te quiero a ti.